FM Río 94.3. 12 horas 9 minutos de este domingo 6 de noviembre. Estamos en el marco de la fiesta de la frutilla, como te venía contando durante toda la mañana. Y mucho le agradezco a la nueva soberana de esta fiesta el hecho de que haya tenido la amabilidad de atendernos después de una jornada demoledora como la que vienen teniendo todos los días. Vamos a charlar con la primera representante de la Fiesta Nacional de la Frutilla, la señorita Camila Rojas. Cami, para todos. ¿Cómo estás, Cami? Buen día. Hola. Hola, Marvel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Primero que nada, felicitarte. Felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estuviste en todo mi recorrido esta semanita, así que lo viviste conmigo y viste todas las emociones por las que pasé, pero bien, muy contenta. Como habíamos charlado antes, con la voz muy tomada, porque fue una noche espléndida, así que bueno, feliz. Vos sabés que esto del día después es muy particular, porque es como que es un afloje después de muchas tensiones, y al domingo de la mañana no terminás de sacar las tensiones de toda una larga semana y de una noche espectacular. Sí, sí, tal cual es así, sí. Yo anoche llegué y descansé toda la noche y me levanté y sigo llorando. Te confieso que sigo llorando de la emoción. ¿Vos sabés? Yo te miraba en el momento de la consagración anoche y digo, ¿yo hasta cuándo voy a aguantar? No, sí. Llegó un momento que dije, no. Yo creo que la emoción es mostrarnos como uno tal cual es lo más genuino que podemos llegar a mostrar, así que dije, no me tengo que aguantar si es lo que yo siento en el momento, así que no podía controlar eso. Es algo muy particular lo tuyo. Yo le cuento a mis amigos del mundo que Camila es una chica, primero que es hermosísima, pero es una gran persona, muy sencilla, viene de familia de productoras de frutillas, gente relacionada, conoce perfectamente todo lo que es el desenvolvimiento del trabajo de la frutilla, con lo que vamos a tener una representante espectacular para ir cada vez más como nivelando estas cuestiones que no pudimos hacer por la pandemia, y te espera un año largo, Cami. Estás entendiendo lo que te toca. Ay, estoy tratando de caer a esta realidad, pero sí, sí, sé lo que me toca, sé que voy a tener que viajar muchísimo, pero a mí me gusta, como yo le decía a ese en un momento, es lo que me gusta y es lo que yo quería lograr, poder llegar a cada personita que pueda y contarle que sepan bien de lo que se trata nuestra fiesta, lo que se trata más que nada también, la producción, todo lo que conlleva atrás, tuvo un trabajo enorme, que tuve la suerte de vivirlo, mi mamá, mi papá, mi abuela, que a sus 75 años, hace 5 años recién dejó de trabajar, inalcanzablemente para lo que se trata de esto, así que de eso se trata, de eso quiero lograr en cada persona que pueda. Bueno, y aparte, bueno, dentro de lo que se charlaba en esta semana, que se terminó de palmar anoche, plasmar, perdón, anoche, de acá en más, todas las candidatas a la representación de la reina de la fiesta van a venir de lugares de producción. O sea, una de las modificaciones de los reglamentos de la cuestión de las elecciones va a ser ese, de que vamos a volver a algo que era antes, que es que las candidatas, en este caso representantes, tienen que venir de lugares donde hay producción. Y es así. Sí, sí, tal cual, nos ayudamos mucho a las leyes de ahora, así que bueno, se armó un nuevo decreto con nuevas formas para la fiesta, que me parece perfecto, que no solamente las personas que estén dentro de la fiesta como reinas, que ahora se llama representantes, se involucren en ir a la fiesta, sino que también tengan proyectos culturales para ver cómo representar a nuestra fiesta, que estén muy involucradas de adentro, que sepan de lo que se trata, que la vivan, que la disfruten. Me parece perfecto eso. Está muy bueno que estemos ayornados a las nuevas normas. Estuviste un tiempo prudencial para poder confraternizar con las reinas, porque eran reinas, obviamente. Sí. Y bueno, ¿qué fue lo que te transmitieron? ¿Qué sacás de la experiencia de Vale Chamorro, de Cami Quagli, de esta gente que tuvo durante años, bueno, en el caso de Cami, 3 años, dando vueltas por el país? ¿Qué te transmitieron? Me llevo muchísimas cosas, las chicas siempre disponibles para mí. Con Malin, Malin creamos un lazo re lindo, y a la mañana me levanté y lo primero que hice fue mandarle un mensajito. Muy contenta, siempre predispuesta a ayudarme. Anoche también me contuvieron un montón. Así que me llevo muchísimas cosas de ellas muy lindas. Hay que aprender un montón, como yo contaba. Es mi primer reinado nacional, así que aprendiendo de a poquito, tomando consejos de todo el mundo. Así que sí, me llevo muchísimas cosas lindas de las chicas. Te transmiten lo que significa ser la representante de del reino de una Sí. fiesta importante como la Fiesta Nacional de la Frutilla, con un reconocimiento nacional que todo el mundo, vos decís la Fiesta de la Frutilla, dice, ah, de la Fiesta de la Frutilla. Entonces, ya. Sí, tal cual es así. Es una representación muy importante. Nosotros tuvimos casi 30 soberanas invitadas en nuestra fiesta anoche, que cada una trae su cultura, trae lo que quiere representar, y nosotros también tenemos que transmitir lo mismo a la fiesta que vamos. Es una responsabilidad enorme, así que muy contenta. La idea normalmente, si bien esto es para nosotros en el programa, que llevamos un montón de años haciéndolo, obviamente, llevamos un montón de años haciendo el programa, un montón de Sí. fiestas de la frutilla de cada año, donde el primer reportaje que se hace con la reina es este, acá, y Con la radio. presencial. Yo no sé por qué nos pegó esto de la pandemia, que hacemos las cosas por teléfono, pero la idea era poder hablar con vos y no molestarte en tu casa, que te vinieras para acá. ¿Qué se siente ahí arriba? Anoche había 5.000, más de 5.000 personas en la costa. Impresionante la cantidad de gente. Sí, es imponente. Hay una de las tantas fotos de anoche que, viste Sí. que la foto tiene la particularidad de grabar para toda la vida un instante. La foto es eso, es un instante, un Sí, milisegundo de sí. tu vida que queda plasmado para siempre. Sí. El instante Es. donde vos, cuando ya te ponen todos los atavíos, cuando tenés el cetro, cuando tenés la corona, te parás de frente al público y levantás la mano y saludás. ¿Qué se siente? O sea, me emocioné yo cuando te vi. Sí, no. Es imponente, de verdad, Marvel. Es imponente ver a toda la gente ahí aplaudiéndote, las luces que te enfocan a vos, que llega el momento que uno espera tanto, ese momento. Yo en ese momento como que relajé. Relajé, caí a la realidad, dije, bueno, ya estoy acá, es un momento hermoso y no, es para mí la palabra es imponente, la verdad. Es muy imponente. Yo creo que fue en el momento donde dije, wow, estoy viviendo esto de verdad. Así que bueno, ahí donde fue, donde todas mis emociones se juntaron y hicieron una explosión y no pude contener las lágrimas. Claro. Es emocionante, realmente emocionante para Sí, todos. sí, sí, sí, sí. Yo tenía a mi familia que desde el escenario lo veía ahí aplaudiéndome, Claro. llorisqueando y bueno, es muy, muy emocionante, muy emocionante. Para la familia ni te digo, hay un montón de, para todos los Sí. amigos. A ver, sos Sí. de Coronda, te conocemos todos. Bueno, y para el Tal que no cual. te, a ver, para el que no te conoce, ¿quién es Camila Rojas? ¿De dónde salió? ¿Qué hace? Camila Rojas es hija de trabajadores de la frutilla. Mi mamá, mi papá trabajaron desde muy chico, que tengo muchas anécdotas. Y Camila es esto. Camila es genuina. La vas a ver llorisquear, la vas a ver reírse, pasar por muchas emociones. Pero como te dije anteriormente, creo que no hay nada más genuino que mostrar tal cual uno es, con sus emociones. Así que bueno, Camila es esto. Esto es Camila y a mí me gusta mostrar realmente lo que soy. No me gusta esconder nada. Me gusta que la gente sepa. Me gusta contar las experiencias de mi familia, los recuerdos. Me gusta mostrar esa parte de mí. ¿Qué hace Camila en su vida? Estoy estudiando el profesorado de educación física, un terciario. Ya llevo mi segundo año, así que mis días se tratan en levantarme, tomarme el cole, viajar a la ciudad de Santa Fe, donde ahí curso todo el día. Así que bueno, estoy en mi segundo año ya, me faltan 2 añitos para recibirme. Bien, has establecido contactos con un montón de gente, tenés una experiencia, porque convengamos que al ya haber estado definida esta cuestión de que vos ibas a ser la representante, que la comisión lo ha decidido así, es como que tenías un cierto hándicap de recorrer con la representación en la espalda, digamos. O sea, hizo un poco más allá de una simple candidata. Y en esto, esto el estar, el ir, el acompañar, el ver, el estar en reuniones y todo lo demás, es como que te da un plus especial para encarar este reino. Esto que me cuesta decir reinado, me cuesta no decir reinado y decir representación. Sí, sí, nos va a costar a todos, nos va a costar a todos llamar este nuevo así representación. Sí, es complicado. Sí, sí, sí. Es complicado cambiar. Pero bueno, como decía, yo tuve la oportunidad en mi reinado local de viajar, viajé a 4 fiestas y creo que lo que viví en esas 4 me va a dar el pie para saber lo que voy a vivir en las demás, cómo tengo que manejarme. Bien, si tuvieras que hacer una evaluación de lo que viste hasta acá, de esta fiesta. Maravillosa. El año pasado pude vivirla como reina local y este año vivirla, bueno, de este lado, pero vi muchísima cantidad de gente, un espectáculo hermoso que hoy, bueno, nos termina de deleitar con el Indio Rojas, que seguro que la Plaza de la Costa va a estar el triple llena de gente, pero me pareció maravilloso sumar muchísimas cosas más que se sumaron este año. Muchos están más que dar la oportunidad a mucha gente de venir y demostrar lo que hace, pero para mí la fiesta es maravillosa, maravillosa. Bueno, en verdad te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Esperamos tenerte por acá en cualquier momento. Sí, sí, sí, charlar. Un gusto. Cuando te hace un poco mejor dormida que... que hoy. Un poco más descansada. Y sin tanto, con mucha más voz. Y sin tanta, sí, somos dos. Y sin tantas emociones cercanas, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Te vamos a seguir durante el año, nos vas a ir contando bueno, dónde estuviste, qué viviste, todas esas cosas que hacen también a la fiesta, porque, digamos, a ver, nosotros siempre decimos que el acto central de la fiesta no es el final de un proceso del año anterior, sino el principio del que viene. El, o sea, que viene, el acto cual. De la noche es el arranque de la 64ª fiesta, que va a ser la del año que viene. Entonces, sí. Parte de ese proceso es el que nos vas a ir contando vos de las experiencias, de los lugares a donde fuiste, cómo te trataron, con quién viste, todo lo demás. Y vamos a tener un cronista en primera persona a donde estés. Si estás lejos, vamos a hablar por teléfono. Si estás en Coronda, bueno, nos vas a visitar. Y esto que está saliendo al aire, te está quedando como un compromiso, ¿sí? Sí, sí, tal cual, me comprometo. Cuando ustedes necesiten hablar conmigo, voy a estar a la predisposición siempre. Cami, gracias. Gracias a ustedes por el lugar. Gracias por darme la bienvenida de tan linda manera. Un beso grandote, pasarla lindo. Muchos cariños a la familia que tienen para disfrutar, realmente. Gracias, gracias. Muchas gracias, Marvel. Un beso. Camila Rojas, primera representante de la Fiesta Nacional de la Frutilla, en este primer debut radial, como corresponde, acá con nosotros en Bermud. Dale. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.